¿Cuánto estuvieron con Graciela esta tarde? Muy bien. Un aplauso para los que vinieron con el frío. ¿Sí? Y los que estuvieron conmigo arriba, levanten la mano. Yo quiero decir algo antes de arrancar con el mensaje. Es el mejor grupo que tuve hasta ahora. ¿Sí? Es algo que no lo digo habitualmente, pero es el mejor grupo que tuve hasta ahora. Y también quiero que ellos tengan un aplauso. Pero más fuerte. Dios te bendiga. Qué bueno que estés participando de los discipulados y quizás alguno por alguna razón no pudo venir. Sumate el domingo que viene. Todavía por ahí te perdiste una clase. Venite el domingo que viene. ¿Sí? O si la semana que viene te perdés una clase, volvé al otro domingo. ¿Sí? Es mejor estar que no estar. ¿Sí? Y quizás alguno, no sé si te pasó, se desanima porque dice, hay cosas que no entiendo. Qué bueno, porque para eso está el discipulado, para preguntar, para entender. Hay grupos de WhatsApp donde pueden hacer preguntas, así que te animo a que sigas participando de los discipulados, que estés viniendo todos los domingos a las 5:30 de la tarde. Amén. Y lo felicito al resto que vino hoy a escuchar palabra de Dios y eso es lo que en esta noche Dios quiere hacer con nosotros, hablarnos, ¿sí? Hablar a nuestras vidas. Y en algunas oportunidades, cada vez que me toca predicar, o se me corta el sonido o la luz, entonces vine preparado hoy, ¿sí? Vine con un candil para que no me pase más esto. Entonces yo, se corta la luz, puedo seguir el bosquejo, puedo abrir la Biblia, ¿sí? Algunos saben que me pasan estas cosas, entonces vine preparado para poder leer la palabra. ¿Sí? Se llega a cortar la luz, yo sigo leyendo y ustedes siguen escuchando. Qué importante que es la visión, qué importante es poder ver. ¿Sí? Yo no sé cuántos de los que están aquí usan anteojos o lentes de contacto. ¿Sí? Algunos usan lentes para ver mejor y otros para hacer fachas, ¿sí? Se ponen de colores, ¿sí? Pero los que usan para leer, qué importante es tener una buena visión. Y yo me traje este por la duda que se corte la luz, ¿sí? Y mientras meditaba en esto de ver bien, hace unas semanas atrás entró un cliente al negocio a comprar y tenía unos anteojos negros. Yo dije, qué raro, porque tanto sol no había, estaba nublado. Cuando se saca sus lentes, un cuarto de su cara estaba morada, oscura, negro, como si hubiera recibido una golpiza. Lo atendí, no me animaba a preguntarle quién le pegó, si fue la esposa por algo que dijo. ¿No? Esperé, le serví lo que me pedía, lo atendí y no aguanté más. Y le digo, ¿qué te pasó? No voy a decir el nombre porque por ahí vi el video por internet, pero le digo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Yo veía muy mal. Tenía el ojo como unas cataratas. Veía así como estás mirando el televisor y las letritas iban para arriba y para abajo. Y fui al médico y me operaron. Bueno, decime el nombre del médico, por la duda. Así no voy. No, me dice, me operaron y ¿sabes? Ahora veo re bien. El ojo totalmente negro. Digo, pero ¿cómo tenés el ojo así, tan mal? Y no sabés, la semana pasada estaba peor, me dice. Bueno, ¿qué había pasado? Que el médico le había prescripto ciertas cosas que no debía hacer después de la operación y él no hizo caso y le quedó todo morado, un cuarto de la cara muy mal. Pero si ustedes lo vieran, se hubieran asustado, muy mal. Pero él me dice algo. ¿Sabés qué? Ahora miro y veo HD. ¿Sí? De este ojo que me operaron, veo HD. Del otro todavía me tienen que operar, pero la pasé tan mal con esta operación que voy a esperar más adelante. ¿Sí? Y mientras meditaba en esto de ver bien y poder tener ojos que vean bien, la palabra del Señor y Jesús tiene algo para decirnos, se lo decía a los discípulos hace 2000 años atrás y hoy quiere volver a refrescarlo. ¿Cuán importante es la visión? ¿Cuán importante es cuidar mis ojos? ¿Sí? Y vamos a Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. ¿Sí? Lo quiero leer de la versión que lo van a poner aquí. Y dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar, ¿cómo es el lugar? Alto, ¿sí? Donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz, ¿sí? Versículo 34, tu ojo es como una lámpara, ¿sí? Que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Sí? Y yo quiero leerlo. ¿La otra versión la tenemos? ¿En NTV? Ah, no la tenemos. ¿Sí? Porque la otra versión era la que yo quería compartir con ustedes, que dice que cuando no dice que el ojo es malo, dice cuando tu ojo está enfermo, dice. ¿Sí? Entonces habla del ojo enfermo y del ojo sano. Si me pueden bajar un minuto las luces. ¿Esas también? Si la pueden. Ah, eran estas nomás. Porque me pasó algo cuando vine por la ilustración. Yo me lo guardé a este candil. Y mi hija lo usa para buscar sus juguetes abajo de la cama. Y yo lo tenía así. Y entonces dije, algo le está pasando a esto. Así que tuve que conectarlo a la fuente de energía porque trae una batería. Y luego el candil se iluminó así. Cuando yo cargué las baterías. ¿Sí? Y hoy vamos a ver esto. Ya pueden prender las luces. Hoy vamos a ver esto. Yo lo voy a dejar prendido. Porque el pasaje nos habla de esto, de tener el cuerpo, tener tu vida llena de luz, ¿sí? ¿Y qué tiene que estar sano? Dice el pasaje, para que yo tenga luz, dice, mis ojos tienen que estar sanos, ¿sí? Yo voy a orar para que el Espíritu Santo hoy nos ministre a todos los que estamos aquí y realmente salgamos con el deseo de anhelar ojos sanos, un cuerpo sano, una vida llena de luz, que alumbre, no poquito, sino conectarme a la fuente de energía. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar juntos, Señor, porque querés hablarnos, Señor, porque tenés palabra para nuestra vida. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, Señor, para que todo lo que escuchemos, para que todo lo que tu palabra nos hable en esta hora podamos ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y el título del sermón es Señales de unos ojos sanos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener ojos sanos? Decía el de la derecha, quiero tener ojos sanos. ¿Qué te dijo? Yo también. ¿Sí? No tiene que ver con el color de los ojos. ¿Sí? Algunos dicen, si yo tuviera ojos verdes, tuviera ojos azules. Tampoco tiene que ver con maquillarse. ¿Sí? Cuando las mujeres se maquillan, dicen, qué lindo los ojos. ¿Sí? No tiene que ver con algo externo. La palabra dice que tiene que ver más bien con algo interno. ¿Sí? Y lo primero que vamos a ver, así como el título se llama Señales de un ojo sano, vamos a ver señales de un ojo enfermo. ¿Sí? Y lo primero que nos dice la palabra, Mateo capítulo 5, versículo 28, dice que nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros vemos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira, ¿con qué miramos? Con los ojos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Esto no es aplicable solamente a los hombres, ¿sí? A las mujeres también, porque a veces pareciera que la Biblia, como dice, si el hombre mira, no, si la mujer también mira a otro hombre, que no es su esposo, es su esposa, está pecando. Jesús va hilando fino. No dice, si llegás a consumar el hecho. Ya por el solo hecho de pensarlo, tu visión, tu vida se empieza a contaminar, tu vida se empieza a empañar, ¿sí? Hay cosas que yo tengo que empezar a dejar de lado, ¿sí? Porque van a afectar a mi visión y van a afectar a mi luz. ¿Sí? Y como decía que la luz tiene que estar bien alto. ¿Sí? Cuando yo Algunos venimos acá y tenemos la luz bien alta acá en la iglesia. Y somos los mejores, acá bien limpitos, llegamos peinaditos con la Biblia. ¿Sí? Pero tenemos que llevar esa luz alta en el trabajo, en la escuela, ¿sí? Cuando nos ven y cuando no nos ven, ¿sí? En todo tiempo. Y tenemos que empezar a desprendernos de cosas que afectan a nuestra visión. Y yo me anoté algunas. Hay cosas que yo miro que por ahí me están afectando. Podemos decir, frecuentar ciertas amistades, ¿sí? Hay gente que tiene... va a frecuentar a ciertas personas y en la charla y el chisme y lo que se comparten no edifican la vida de uno. Y eso va empañando mi vida, ¿sí? Quizás alguno tenga que dejar alguno de los estos sistemas de comunicación, como puede ser el Facebook, puede ser Internet. Hay gente que está tan metida en esas cosas y va recibiendo mensajes y le pone like o me gusta a ciertas cosas que no deberían ser parte de nuestra vida. Esas cosas entran por lo que vemos, ¿sí? Y lo que vemos va afectando nuestro interior, ¿sí? Amén, ¿me siguen? Algunas películas. Netflix, por decir algo, ¿sí? O algunos que dicen, hay películas para mayores de 18, yo tengo 19, ¿puedo mirarla? No, porque tengo una regla. Algo que no pueda mirar un chico de 10 años, o de 12 años, o de 7 años, sería ya un impedimento para que yo que tenga 20 o 30 no la pueda mirar. Algo hay que puede afectar mi vida. ¿Sí? Hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar, hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Esto que estás pensando no está de acuerdo a mis propósitos, no está de acuerdo a mi voluntad. Y Jesús dice, no es necesario que lo hagas, que lo consumas. Con solamente pensarlo, estás afectando. Eso hace que mi visión, cuando hablamos del ojo, o la palabra habla del ojo, no está hablando solamente de lo físico, ¿sí? De cuán bien veo, habla de lo espiritual, de la visión, de cómo eso puede empañar mi vida, cómo el pecado puede hacer que yo pierda sensibilidad por las cosas, por las personas, por lo que Dios quiere para mi vida. Yo quiero que ninguno de los que estemos aquí empañemos en lo más mínimo nuestra vida. Pero pasa, hay cosas que van empañando y debemos apartarlas de nosotros. Una señal de un ojo enfermo es no cuidar lo que veo. Otra señal de un ojo enfermo es mirar lo que otros hacen. ¿Sí? Hay gente que viene a la iglesia y dice, yo miro a Dios, y relojea al hermano. A ver, ¿qué hace el hermano? Pero mira, el hermano faltó al discipulado. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Eh? Si él no lo hace, yo... Y está mirando lo que hace el otro. Y si el otro hizo tal cosa y no le dijeron nada, y a mí siempre me llaman la atención. Y está mirando, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Mira la paja en el ojo ajeno y no se da cuenta el problema que tiene. Déjalo al otro. Una oportunidad, Jesús se está despidiendo de los discípulos y viene Pedro y le pregunta, ¿y qué es de este? De Juan, ¿qué pasa con Juan? Y le dice Jesús, ¿y a vos en qué te afecta lo que yo le dije a Juan? ¿Qué va a pasar con Juan? Si yo quiero que él se quede hasta el... Ah, sí que dijo que él se tenía que quedar. ¿Sí? Pedro estaba mirando lo que estaba pasando con Juan. Y el Señor dice que pongas tus ojos, ¿en quién? En él. Que tengas tu luz en lo alto. Pero cuando empezamos a distraernos en lo que hace el otro, cómo lo hace, empezamos a descuidar lo que nosotros tenemos que hacer. Y una señal de un ojo enfermo es estar mirando solamente, puedes mirarlo para ayudarlo, para corregirlo, para animarlo, pero estar mirando solamente lo que hacen los demás es una señal de un ojo enfermo. Amén. ¿Sí? Mirar lo que ya tengo. ¿Sí? Es una señal de un ojo enfermo, es conformarme con lo que ya tengo. ¿Sí? Hasta acá llegué. Qué bueno los que estamos acá. ¿Cuántos somos? 80, 90, qué bueno que la iglesia... Y mira si viene alguno más, y ya vamos a, no tenemos silla, y hay que gastar en, no, gloria a Dios si vienen más personas, ¿sí? Y yo quiero compartirles un versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 23, ¿sí? El mensaje de hoy va a ser muy cortito. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Miren, lo voy a leer el 21, dice... Perdón, vamos al 21. Si se puede, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario, ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos. Jesús le está diciendo, miren que voy a padecer, voy a ir a la cruz, voy a dar mi vida por toda la humanidad. Y dice, de los principales sacerdotes, de los escribas, voy a ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, una vez más Pedro, identifíquese con Pedro, porque Pedro es como usted y como yo, mete la pata, está mirando lo que hace el otro, y la pegó porque dijo, en una parte dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús lo felicita, le dice, esto no se te ocurrió a vos, no creas que sos el gran descubridor, esto te lo dio el Espíritu Santo, esto vino de arriba. Y Pedro, después de declarar eso, bueno, ahora vamos a hablar con el maestro, ya no hablemos entre los once, se lo llevó a Jesús aparte, dice, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, y yo ya tengo la revelación, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entre los dos vamos a... Y lo llevó aparte a Jesús, y se pusieron a hablar. ¿Y qué le dice Pedro? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, ¿sí? Jesús tenía un plan, el Dios de toda la creación, tenía un plan eterno para salvar a toda la humanidad, pero Pedro creyó que tenía una mejor idea, un mejor plan. Y le dice, empezó a reconvenirle, mirá, no te conviene, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Entonces, Pedro, que había recibido una revelación espiritual por tener su vista alto, su luz alto, que estaba iluminado Pedro, un versículo después lo lleva aparte y Pedro baja su mirada de vuelta, una mirada no sana. Dice, entonces Pedro comenzó a reconvenirle diciendo, no hagas esto, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca. Pero el Señor volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, miren qué importante es cuidar los ojos, lo que vemos, la visión, no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿dónde? En la de los hombres. ¿Por qué digo que algunos se quedan mirando y contemplando lo que ya tienen? Acá, en lo que tengo, en la conformidad. Y Dios dice, tenés que mirar alto hacia donde yo quiero llevar. Es visión, tener visión, más alcance. Pero Pedro dijo, estamos bien los doce acá, qué buenas las palabras, no nos perdemos ningún sermón, Jesús, ¿por qué vas a ir a la cruz? Si estamos los doce acá, la estamos pasando, los trece, la estamos pasando bárbaro. Y Jesús le dice, yo tengo un plan superior. ¿Sí? Así que saná tu visión y mirá de vuelta hacia arriba. Poné la mira en las cosas de arriba y no en la de los hombres. Amén. Y otra señal de un ojo enfermo, lo encontramos en Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, versículo 62. Y dice... Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Tenés que mirar hacia adelante. Pero hay muchas personas que miran hacia atrás y vienen a la iglesia, hace un montón que vienen a la iglesia, pero están ahí con el arado y relojeando para atrás, mirando. Y no pueden avanzar, no pueden dejar su pasado. Sí, yo porque en el pasado era así y estaba así. Pero el Señor te quiere libertar. Hay poder en la sangre de Cristo para cambiar tu situación. Sí, pero yo tuve una infancia así, estuve así. Gente que vive anclada al pasado y el Señor quiere darte libertad. Dice que al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Amén. Decirle al de al lado, no te pegues al pasado. ¿Saben qué? Es al de la derecha nomás, ¿eh? Es fácil decirlo, no te pegues al pasado. Lo que es difícil es tener fe, ¿sí? Es creerle a que Jesucristo tiene poder para hacerlo y romper las cadenas del pasado, ¿sí? Y algunos que viven atados a las situaciones del pasado, a las cosas como la vivían. El otro día hablábamos con los que estamos participando en el discipulado y algunos dicen, yo antes de conocer al Señor iba a bailar. Y la pasaba re bien, iba con los amigos, un asado y tomábamos y nos contábamos chistes. Y ahora soy cristiano. El Señor me cambió y ahora no hago esto. No. Parece que anhelan eso, por eso están yendo para adelante, pero como que anhelan esas cosas del pasado. Y porque estaban buenas, porque... Y ahora es un... la Biblia es un conjunto de no. No puedo, no hagas, no debo. Y la Biblia es libertad. ¿Sí? La Biblia es libertad. Dice que el Evangelio es poder para todo aquel que cree. ¿Sí? Poder para todo aquel que cree, para vencer el pasado. Y algunos tenemos que dejar algunas cosas. Esas cosas que nos atan, que añoramos, que en su momento traían alguna satisfacción, sabemos que hoy opacan nuestra luz. ¿Sí? Y van apagando la luz. Y yo tengo que cuidar lo que miro. Así que ninguno que quiera mirar atrás va a encontrar esa libertad que solamente se encuentra mirando para adelante, mirando a Jesús y poner los ojos en Jesús. ¿Me siguen? ¿Amén? Bueno, ya que le dijiste no mires atrás, decile mira hacia adelante, pero al de la izquierda nomás decile, ¿eh? Mira hacia adelante. Yo me bajaría y diría, ya está el mensaje, pero esas son señales de un ojo enfermo. Ahora vamos a ver las señales de un ojo sano, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Señales de un ojo sano, ¿sí? Tenemos que mirar como Jesús mira, ¿sí? Y yo podría estar toda la noche hablando de cómo Jesús miraba, pero yo los animo a todos los que están acá, agarren los cuatro evangelios y empiecen a ver a Jesús. Dice que Jesús... en una oportunidad lo vio a Pedro, lo miró a Pedro y lo llamó. Le dijo, sos un pescador de peces, ahora te llamo a ser pescador de hombres. Lo miró, ¿quién era Pedro? El que se mandaba todas las macanas. Si usted lo ve a Pedro, Jesús siendo, está a punto de ser crucificado, dijo, yo voy a dar mi vida por él, y termina diciendo malas palabras, grosería, un montón de barbaridades. Yo no conozco a ese. A ese Jesús lo miró y lo llamó. ¿Quién más? Dice que estaba Bartimeo. ¿Saben quién era Bartimeo? Un ciego. Estaba junto al camino. Nadie le daba bolilla. Estaba ahí mendigando. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué dice la palabra? Léalo. Jesús lo miró. Jesús lo miró y Jesús lo sanó. Después iba caminando, en otra oportunidad, va caminando y se encuentra con un joven rico. Ya no era un necesitado como el otro, no era un boca sucia como el otro, un señorito inglés. Y le dicen, usted... ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? ¿Y cumpliste los mandamientos? Desde chico. Y cada cosa que Jesús le decía, sí, lo cumplí al pie de la letra, soy el mejor, el joven rico. Lea la historia cómo terminó. Pero lo importante es que Jesús lo miró. Y dice que cuando Jesús lo miró, aún sabiendo que él amaba más las riquezas que a Jesús, dice que cuando Jesús lo miró, lo amó. Tenemos que tener la mirada de Jesús. Una señal de un ojo sano es mirar como Jesús mira. Mirar como Jesús mira, con ojos de amor, de paciencia, de lo vas a lograr, ¿sí? A veces miramos a las personas que vienen a la iglesia y se mandan macana. Y es así, porque a la iglesia no vienen los sanitos que nos ponemos corbata y nos peinamos bien. A la iglesia vienen las personas que están en necesidad, que tienen los ojos enfermos, vienen a recibir el colirio de parte de Dios para sanar las vidas. Este no cambia más. ¿Y vos? ¿Y el Señor si te pregunta a vos? No hay cosas que cambiar, no hay cosas que limpiar, no hay lagañas que sacar del ojo. Seguramente que sí. Y el Señor dice, señales de un ojo sano es mirar como Jesús mira, como miró a Zaqueo, porque todos estaban ahí, nadie le llevaba la punta, y Zaqueo se colgó de arriba y lo miró, y encima le dijo, voy a ir a tu casa. La mirada. En todas las veces que lo lea a Jesús en la Biblia, en los evangelios va a ver que Jesús lo miró y tuvo una mirada de misericordia, una mirada de amor, una mirada de perdón. Así también miró a Pedro, aún cuando él le negó. Señales de un ojo sano es mirar como Jesús, es mirar como ayer compartía un joven, mirar lo invisible. Hay un libro hermoso, ustedes lo pueden adquirir, es un libro de Fabián Liendo, el cantante de Kiosco, que habla de esto, de los invisibles, ¿sí? Habla de los cristianos invisibles, pero también habla de los invisibles, gente que anda por la calle, que nos cruzamos, que nadie le da un peso, nadie los mira, ¿sí? Personas que están en necesidad económica, y el Señor nos anima a mirarlos. Una señal de que yo estoy sano, que tengo mis ojos sanos, que mi vida está llena de luz, es que no alumbro para los que quiero nomás, así, alumbro alto. Y esto afecta a todos y a todas en la sociedad, ¿sí? tengo que mirar la necesidad. Y Juan capítulo 4, versículo 35, usted dice, bueno, voy a mirar acá a la sociedad y acá a los que tengo a mi lado, en la iglesia. Yo te animo a que lo puedas buscar en tu Biblia. Juan capítulo 4, 35. Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿sí? Le dice Jesús, ustedes no saben, ustedes saben muy bien de los tiempos. Es como que yo le preguntara a ustedes, ¿va a ser frío esta semana? Y sí, yo ya miré en la tele que lunes, martes y miércoles va a ser tantos grados. O va a aumentar el dólar y alguno, sí, yo busqué en internet y el dólar está por aumentar, no te conviene comprar, sí. Entonces Jesús le dice, ustedes saben de muchas cosas, saben de los tiempos, saben de cómo está la situación social o en la naturaleza, ¿saben? Pero no se dan cuenta que los campos están blancos para la siega, que hay personas que necesitan ser impactadas por el Espíritu Santo, que están necesitadas de ser impactadas por la luz que hay en tu vida. Y yo me traje algo acá que ustedes... ¿saben lo que es? Uy, veo algunas arruguitas de algunos... algunos que no se peinaron, ¿sí? Uno con este aparato uno puede ver muy lejos, ¿sí? Y Jesús lo que le está diciendo a los discípulos, agarren, miren, ¿sí? Que la mies es mucha, hay mucho trabajo, pero también dice que hay pocos obreros, ¿sí? Hay pocos que se jueguen, y yo creo en una iglesia, Jesús del camino, que se juega por el Señor, que agarra los binoculares del Espíritu Santo y empieza a ver las necesidades, ¿sí? Que hay gente que necesita ser transformada. Pero para eso tenemos que, ¿qué? Mirar. Tenemos que mirar. Señales de un ojo enfermo lo vimos. Señales de un ojo sano también. Y voy a terminar con esto. Señales. No, señales no. ¿Cómo mantener esa sanidad de mis ojos? ¿Sí? Porque hoy estoy sano. Pobre hombre este que tenía el ojo así, pero veía en HD. Yo tengo que cuidar mi vista. Hoy decido tener luz, hoy decido poder mirar las cosas que le agradan al Señor, hoy decido mirar dónde está la necesidad, hoy decido tener la compasión que Jesús tiene, hoy decido tener esos ojos, ¿sí? Ahora, ¿cómo logro esto? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Sí? Si querés mantener una sanidad, tenés que mirarte en la palabra. ¿Sí? Esto tómalo como si esto fuera un espejo, ¿sí? Como lo dice la Escritura. Vos lees ahí, como compartíamos en el discipulado, tengo que amar a mis enemigos. ¡Ay, qué buen concepto! Lo voy a... y me voy. Dice, no, no es un concepto para saberlo, es un concepto para aplicarlo. Yo tengo que amar a mis enemigos. Y mirá lo que me hizo. Y lo tengo que amar, y lo tengo que perdonar. O tengo que serle fiel a mi esposa. ¡Ay, pero estos pensamientos los tengo que desechar en el nombre del Señor! O esto que me dijeron que tengo que cambiar, y lo tengo que cambiar. Y esto de mirar al otro, y lo tengo que... yo tengo que agarrar. Esto se lo saqué a mi madre. Todavía no los necesito. Pero tenemos que agarrar los anteojos espirituales. Y leer. Lea todo, ¿eh? La letra chica también. A veces leemos las bendiciones. La letra grande, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere... pero lea la letra chica también. No tengo que ser un lector olvidadizo. Ahí dice oidor, pero un lector. Yo leo la palabra de Dios y esta palabra me sana. ¿Cómo voy a saber que tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que saber? ¿Cómo voy a saber que Dios quiere hacer algo en mi vida? Leyendo la palabra de Dios. Por eso felicité al principio que están haciendo el discipulado. Háganlo, lean, compartan. ¿Sí? Tenemos que mantener los ojos sanos. ¿Sí? Y eso es una parte, mirarme. Yo agarro la Biblia y me empiezo a mirar y me peino, a ver cómo estoy. ¿Sí? Yo sé que muchos de los que están aquí antes de venir al culto se han mirado en el espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo? Sí, a la mitad le creo y a los otros que no levantaron, seguramente. ¿Sí? Se miraron a ver cómo estaban, si estaban, ¿sí? O lo hacen todas las mañanas. Con la palabra debería ser lo mismo. Es tu espejo. No, hoy yo no sé cuántos levantaron y fueron a trabajar y no agarraron el espejo. Ah, yo me voy así como estoy. ¿Sí? Alguno capaz que le pasó alguna vez. Y ahí le empiezan a decir en el trabajo, te peleaste con el peine y empiezan todos esos chistes. ¿Sí? Lo hacemos con un espejo. ¿Por qué no lo hacemos con la palabra de Dios? Mirarnos antes de salir. Tener eso que llamamos en el discipulado el devocional. Ah, mirá vos. Mirá, uy, tengo la patilla un poco larga. Y empiezo a cortar. Hay cosas que yo tengo que desprenderme. ¿Cómo lo voy a hacer? Mirándome en el espejo de la palabra de Dios. Amén. Así que nada de despeinados espirituales. Ay, las mujeres cuando se van a maquillar. Ah, yo me maquillo sin espejo. Por Dios. ¿Sí? Si alguien lo llegara a hacer. ¿Sí? Hay algunas que no se maquillan, pero las que sí lo hacen, difícil sería poder hacerlo. Si yo tengo que hacer retoques espirituales internos, debo mirar la palabra del Señor. ¿Sí? Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, mirar hacia adelante. ¿Sí? Y una de las señales de sanidad, que yo continúo en sanidad, lo encontramos en Filipenses 3:13. Qué bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Dios tiene cosas, ¿sí? Para vos, tenés que mirar hacia adelante, dejá de mirar hacia atrás, dejá de mirar al costado, hay cosas de Dios para tu vida, hay propósito de Dios para tu vida, que no las podemos ver porque tenemos los ojos empañados. Quizá por el pecado, quizá por enredarnos en cosas de mirar a los demás. Y el Señor te dice, dejá las cosas, olvídate de las cosas de atrás. No sirven para nada, no sirve para nada añorar las cosas del pasado. Buscá en la libertad que hay en Cristo y mirá hacia adelante, porque el propósito que tengo para vos, ni te lo puedes imaginar. Dios tiene propósito para tu vida. ¿Amén? No me convencieron mucho. Si hay algunos que creen que hay propósito para Dios. ¿Cuántos creen que hay propósito de Dios para su vida? ¿Amén? Muy bien, hay algunos que ya me convencieron. Sí, Dios tiene un propósito para su vida. Pero hay una sola manera, y con eso quiero cerrar el mensaje de esta noche. El secreto, para que mi vida se cargó bien, ¿sí? Anduvo todo el mensaje. ¿Sí? El secreto para que tu vida ilumine, impacte la vida de otros, alumbre la vida de los que están al costado, los que te cruzás. Hay un secreto que lo tienen por ahí atrás. Hebreos 12:2. Pasaje muy conocido. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién es el campeón que inicia? Jesús. Y el Señor quiere que vos seas un campeón. ¿Sí? El Señor quiere que vos seas un campeón. Que esa luz que Él puso en tu corazón a través del Espíritu Santo, hablábamos el miércoles, quiere que esa luz irradie, impacte la vida de otros. Pero tenés que cuidar tus ojos, tenés que cuidar tu visión, lo que mirás, lo que haces. El Señor quiere que seas un campeón. Que tengas los ojos más sanos de toda tu cuadra, los más sanos de todo tu hogar, los más sanos de todo tu trabajo. Que esa luz pueda impactar a otros. Y yo te aseguro que esta semana Dios lo va a hacer. Si le crees, Dios lo va a hacer. Él va a hacer algo nuevo. Él va a hacer algo en la vida de los que están al lado tuyo. Pero tenés que creer. Poner tus ojos en Jesús. No hay otra. No hay otro secreto. ¿Querés una vida abundante, una vida que rebose gozo, que ilumine a los demás? Créele a Jesús. Poné tus ojos en Jesús. ¿Sí? Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y haz esta oración conmigo. No tenés que repetirla, solamente hacerla tuya. Señor, queremos hacer tuyas, Señor, estas palabras del apóstol, Señor. De poner, queremos hacer, Señor, que estas palabras en nuestra vida sean una realidad. De poner nuestra vista, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro ser esté enfocado en vos, Señor. Que nada nos distraiga, que nada empañe la luz, Señor, que hay en nosotros. Señor, si hay algo que limpiar en nuestra vista, si hay algo que tiene que ser renovado, cambiado, transformado, Señor, te pedimos que en esta noche lo hagas. Queremos, Señor, que realmente seas el Señor de nuestra vida. Señor, queremos que realmente haya una transformación, Señor, total, genuina, palpable, que otros, Señor, puedan ver, Señor. Que otros te puedan ver a vos a través de nosotros. Señor, que como dice tu palabra, que eres el campeón, Señor. Queremos ser esos campeones. Queremos, Señor, creerte que vos tenés propósito. Señor, quizás algunos de los que están aquí hoy no creen, Señor, que hay propósito, que hay una nueva oportunidad, que vos tenés cosas nuevas, proyectos nuevos. Pero, Señor, hay cosas que vos querés hacer que ni se imaginan. Señor, en esta hora queremos tomar esta decisión, Señor. Queremos darte nuestra vida, Señor, a ti, para que hagas algo nuevo, que renueves nuestro interior completamente. Queremos unirnos nuevamente a la fuente de energía que eres tú, Señor, y ser transformados y cambiados. Mientras seguís con tus ojos cerrados, si querés tomar esta decisión de decirle, Señor, quiero que hagas algo nuevo en mi vida, quiero volver a alumbrar, te invito a que levantes tu mano y le digas, Señor, quiero que hagas esto en mi vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, Señor. Señor, tú ves las manos de aquellos que la han levantado, Señor. Pero, Señor, también ves los corazones de ellos, Señor, de cada uno, Señor, de los que hoy está tomando esta decisión de poner los ojos en Jesús, de poner los ojos en ti, Señor, que eres autor y consumador de la fe, el iniciador. Tú eres, Señor, el que venció, Señor, el que no le importó, Señor, dar ser golpeado, escupido, ser crucificado, Señor, para que hoy tengamos vida y vida abundante, vida eterna, con propósito. Señor, renovales la visión, papá. Renovales el propósito, el llamado. Bendecí sus familias, bendecí sus trabajos, Señor, su hogar. Que sean luminarias, Señor, en aquel lugar. Pero luces, Señor, que realmente impacten, Señor, la vida de los esposos, de los hijos, de los clientes, Señor, de los jefes, Señor. Trae libertad, Señor, y trae luz, Señor. Trae esa luz que no se puede fabricar, que solamente proviene de ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús, en esta hora. Gloria a tu nombre, Jesús. Poné tu mano sobre el que tenés al lado. La mano en el hombro, ponele. Y haz una oración con él. Una oración conmigo y con el que está ahí. Decile, Señor Jesús, que este mi hermano, que esta mi hermana, Señor, en este tiempo pueda poner los ojos en Jesús, Señor. Oh, Señor, bendícelo. Amén. Créelo, Dios lo va a hacer. Va a abrir los ojos de tu hermano. Va a abrir tus ojos. Dios te bendice.